Buenísima, fuimos desafiados por Dios. Y en esta mañana yo voy a compartir algo, yo voy a responderle. Él habló de para qué tanta gloria, y yo les voy a decir hoy una gloria para, ¿de acuerdo? Entonces, es evidente que si Dios está haciendo algo en medio de nosotros, Dios está trayendo algo en medio de la iglesia y necesitamos entender espiritualmente lo que está ocurriendo. Y no podemos estar despistados, sino que necesitamos estar apercibidos y estar conectados con el corazón de Dios. Así que yo voy a estar hablando de la gloria, porque necesitamos entrar a niveles mayores de gloria. Necesitamos estar conectados con lo que Dios va a hacer y con el equipamiento que Dios nos va a dar para lo que Él nos llama a hacer. Y para que podamos estar a la altura, el pastor el domingo pasado nos hablaba de una frase que le marcó, y es que nosotros podemos ser espectadores de la historia o hacedores de la historia. Y esa parte me encantó, porque yo creo que nuestra vida tiene que tener un entendimiento de trascendencia. Necesitamos entender que nuestras vidas tienen que marcar nuestro tiempo y que podemos marcarlos de muchas maneras, y necesitamos aprender a entender qué es lo que Dios nos pide de manera particular a cada uno para poder responder a la altura. Y para poder entender este tema de la gloria, porque a veces hablamos de gloria, ¿verdad? Hablamos de gloria, pero no entendemos lo que significa la gloria. Y quiero, a manera de introducción, poner un fundamento básico sobre lo que es la gloria y hablar de algunas ideas importantes que tú necesitas entender sobre la gloria. La gloria es un tema tan profundo que necesitaríamos hacer un estudio bíblico de varios domingos para poder entenderlo en profundidad, porque la gloria de Dios tiene muchos matices. Hay revelaciones de la gloria de Dios a personajes de la Biblia, pero también hay gloria manifestada sobre lugares. Entonces el término de la gloria es muy amplio y necesitamos entender así de manera práctica y sencilla cuáles son esos matices de la gloria. Y lo primero que vamos a definir es qué es la gloria de Dios. Y voy a leer un par de definiciones. Una de ellas es el hebreo kabod. Y kabod tiene varias ideas a su vez. Esta idea de cobertura, el pastor creo que también estuvo hablando algo de esta idea de cobertura cuando presentaron a los niños el domingo pasado, a las nenas. También esta idea de peso, el peso de algo, que en realidad lo que está hablándonos es del valor de algo. Y también hace referencia a un atributo de un individuo, a una demostración de la dignidad, riqueza y grandeza. Cuando se utiliza con respecto a Dios, no señala a ningún atributo en particular, sino a la grandeza de toda su naturaleza. Diga conmigo, toda su naturaleza. El esplendor, la majestad, el conjunto de toda su grandeza. En el Nuevo Testamento la palabra griega es doxa y significa brillo, esplendor, magnificencia y fama. Aquí encontramos una gloria atribuida a Jesucristo, tal como se le atribuía a Dios en el Antiguo Testamento. Editorial Caribe, en el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, dice que la gloria es la expresión de la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios. Los atributos, escúchenme bien, la idea de atributos nos habla del conjunto de características de la personalidad de Dios. Así que cuando yo hable de los atributos, usted no se quede como diciendo, ¿y eso qué es? Sencillamente es el conjunto de los rasgos de personalidad de Dios. Y entonces aquí nos está diciendo que es como esa expresión, esa perfección, esa manifestación de sus atributos. Ahora, eso suena, a veces las definiciones son un poco complejas, ¿no? Porque son definiciones de seminario bíblico. Yo le voy a decir en mis palabras lo que yo entiendo, porque para mí es muy importante que en esta mañana usted entienda lo que es la gloria de Dios. Y yo la definiría como el reflejo de la esencia misma de Dios, de quién es Él. Es lo que rodea su presencia, es como una extensión de sí mismo. Ese resplandor que emana de su persona y que contiene su misma esencia. Yo trataba de pensar en esta idea. La gloria también está relacionada con luminosidad y esplendor. Y es como esta atmósfera envolvente de esplendor y luz. Y yo también pensaba en esta idea de como cuando alguien tiene un buen perfume, de esos perfumes que huelen. ¿Sí le ha pasado? A veces yo me subo al ascensor y tengo una vecina que tiene un perfume espectacular y yo entro al ascensor y todo ese perfume, ese ascensor huele a perfume. También me ha pasado que entramos al ascensor y está oliendo a cigarrillo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que la gloria tiene que ver con la esencia misma de Dios, y es como todo lo que hay alrededor de Él mismo, eso que emana de sí mismo, que es, podemos relacionarlo con un esplendor de luz, pero es como si contuviera su misma esencia. ¿Están entendiendo? Muy bien, es importante que me entiendan. Pero también hay ideas relacionadas en cuanto a la gloria de Dios. Estamos hablando de la gloria intrínseca de Dios, Dios mismo, lo que significa la gloria de Dios mismo. Pero también hay varias ideas de gloria. Por ejemplo, hablamos de gloria con la idea de dar alabanza. Cuando a veces decimos en la reunión, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Me están escuchando? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan alabanza a Dios? ¿Cuántos dan reconocimiento a Dios? También la gloria está relacionada con la idea del reino. Cuando le decimos al Señor, manifiesta tu gloria, estamos hablando de manifiesta ese lugar, ese escenario donde se hace tu completa voluntad. Ahora, una cosa es la manifestación de la gloria en el Antiguo Testamento y otra cosa es la manifestación de la gloria en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que la manifestación de la gloria de Dios en el Nuevo Testamento es Cristo mismo. En Juan capítulo 1, versículo 14, está hablando el apóstol y dice: y aquel verbo con V mayúscula fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A través de Cristo, el Padre nos muestra su gloria. Pero no solamente a través de la persona de Cristo, sino de sucesos alrededor de la vida de Cristo. Hay gloria en el nacimiento de Cristo, en la concepción virginal de Cristo, en el nacimiento virginal de Cristo. Hay gloria manifestada a través de los milagros que hizo el Señor Jesús. Hay gloria en su muerte, hay gloria en su resurrección, hay gloria en su ascensión, hay gloria también en la transfiguración. O sea, muchos matices de la gloria de Dios a través de Jesucristo. También nos habla de una gloria que tenemos cuando venimos a Cristo. Y todos conocemos un pasaje que está en Romanos 3:23, ¿verdad que sí? Sí, lo conocemos. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Eso habla de que las personas que no se han acercado a Cristo como su Salvador son personas que están destituidas de la gloria de Dios, están apartadas de la gloria de Dios. Y esto lo podemos entender en dos sentidos. Estas personas no podrán acercarse y experimentar la gloria de Dios. Es evidente que no pueden acercarse a Dios, a Cristo. Una cosa es conocer y otra es tener relación. Yo todos los días en el telediario veo a los políticos. Casi a cada rato sale el presidente Rajoy o sale el rey. Yo conozco al presidente Rajoy. Ustedes también, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Y conocemos al rey, pero no tenemos relación con él. Entonces, cuando una persona está destituida de la gloria, puede que sepa quién es Dios, pero no tiene acceso, no se me distraiga, por favor, no se me distraiga, pero no tiene acceso a la presencia de Dios. Está destituido, está apartado. Pero también se refiere a una gloria que es la gloria con la que el hombre fue creado en el huerto. La Biblia nos enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios puso una gloria en el hombre. Pero cuando el hombre pecó, esa gloria se perdió. El propósito de esa gloria, además de relación íntima, también tenía que ver con propósito. ¿Sabes? Que el hombre, cuando fue puesto en el huerto, fue puesto con misión y con un propósito divino. Pero todo esto se alteró cuando el hombre pecó. Pero lo interesante es que en Cristo se restaura la gloria del hombre. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo es restaurada esta gloria. O sea que los que no están en Cristo están fuera de la gloria, están excluidos de la gloria, están al margen de poder relacionarse con la presencia y con la atmósfera gloriosa de Dios. Están apartados de los propósitos divinos. Pero cuando venimos a Cristo, esa gloria es restaurada. Dice Juan 17:21, y está hablando el Señor Jesús a sus discípulos allí a punto de ser entregado, y dice: la gloria que me diste yo les he dado, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. En Cristo lo que se rompió es restaurado, y hay posibilidad de entrar, de tener acceso a la gloria de Dios como hijos, pero también hay oportunidad de entrar a los propósitos santos y perfectos con los cuales fuimos creados. Yo quiero decirte, tú fuiste creada por Dios, creado por Dios con propósitos increíbles, con propósitos maravillosos. Quizá tú fuiste como yo. El otro día lo estábamos hablando, el domingo pasado, con Cristina y con Sara, que desde niñas teníamos como un sentir de Dios. Hablábamos con Dios, buscábamos a Dios, pero no teníamos claro aún cuál era la manera de relacionarnos en intimidad con Dios. Pero podíamos ver cómo Dios nos había buscado, cómo Dios nos había insistido, cómo Dios nos había hablado de muchas maneras de su amor y cómo nos escabullimos durante mucho tiempo. Sin embargo, un día nos alcanzó. Su amor y su gracia nos persiguieron hasta que un día nos alcanzaron. Y entonces, esos vacíos interiores, porque estamos vacíos sin Dios. San Agustín decía que el hombre tiene un vacío tan grande que solo Dios puede llenar. A veces no entendemos que el vacío de Dios, el vacío en nuestra vida es vacío de Dios. Y un día ese Dios alcanzó nuestras vidas y restauró su propósito, el propósito por el cual fuimos puestos en el vientre de nuestras madres, donde el propósito por el cual todo fue puesto en nuestra vida, todo lo que tú eres, todas tus cualidades, tus capacidades, tus talentos, todo fue puesto con un propósito para que tú seas la persona que Dios ha soñado que tú seas. Amén. En Cristo se restaura nuestro propósito. Y eso me encanta porque nos habla de un propósito de utilidad. Porque somos seres trascendentales llamados a marcar la historia de nuestro tiempo. Y cuando se restaura la gloria en nosotros, esto puede ocurrir. Esto era la introducción. Ahora vamos a ir al mensaje. Quiero hablar en esta mañana de dos escenarios de gloria. Vamos a comparar la gloria manifiesta en un escenario muy puntual del Antiguo Testamento y una manifestación de gloria en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar en esta mañana Éxodo 33, 16 al 23. Es un pasaje muy conocido, Éxodo 33, del 16 al 23. Quiero hacer un paréntesis. Cuando estuvo Igna aquí, hubo dos cosas que le impactaron de la iglesia, y eso que ya nos conoce. La primera es lo serios que somos. Y para que lo diga una persona que viaja por muchos países y que tiene audiencias de todo tipo, que diga que somos muy serios, no sabemos si es bueno o malo. Puede ser bueno porque estamos tan concentrados y tan atentos, ¿verdad? O puede ser malo porque estamos muy aburridos. Pero el mensaje no es para entretenernos, es para transformarnos, ¿verdad? Y lo otro que le impactó fue los jóvenes que tomaban notas. No, de verdad, nos dijo, porque eso es una herencia de nuestra iglesia Filadelfia en Colombia. Y yo recuerdo, yo quiero decirles, yo tengo libros, cuadernos, libretas, que, en las que copiaba los sermones de mis pastores de aquella época. O sea, cada vez que tengo ganas de, me pongo nostálgica, saco, y son un montón de libros, de libretas, y unos sermones buenísimos, y digo, wow, esta gente de verdad era gente de buena palabra. O sea, que tenemos buena herencia. Cierro paréntesis. Dos escenarios de gloria. Éxodo 33, del 16 al 23. ¿Lo tienen, iglesia? Muy bien. Entonces, vamos a contextualizar un poco esta escena. Moisés ha estado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. ¿Okay? Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, después de un tiempo llegan al desierto de Sinaí. Hay una gran llanura allí y hay un gran monte que es visible desde la llanura, y es el monte Sinaí, o el monte Horeb, o el monte de Dios, también es llamado así. Y entonces Moisés ha estado 40 días y 40 noches porque el Señor le ha estado revelando las tablas de la ley. Pero mientras él está arriba, el pueblo se impacienta y entonces hablan con Aarón, y Aarón les hace un becerro de oro, y el pueblo se desenfrena adorando el becerro de oro. Entonces el Señor, por supuesto, siempre frente a nuestro pecado, el Señor se entristece. El Señor ha escogido a Israel como su especial tesoro para revelarse a Él de manera especial, para tener una relación de intimidad con Él. Y sin embargo, Israel rechaza a Dios, rechaza el pacto que Dios le está ofreciendo. Y en este contexto, el Señor le dice a Moisés: Moisés, mira, yo saqué al pueblo de Israel para llevarlo a Canaán, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y este pueblo, la verdad es que no me quiere. Entonces, como este pueblo no me quiere, yo voy a cumplir mi promesa por amor a mi nombre y les voy a llevar hasta Canaán, pero no voy a ir delante de ellos. Yo voy a mandar un ángel que vaya, que les guíe, pero yo no iré. Entonces Moisés empieza a hablar con Dios, y Moisés termina convenciendo a Dios, y Dios le dice a Moisés: está bien, Moisés, vale, muy bien, yo voy a ir con ustedes. Y en ese contexto es donde el Señor, donde Moisés le dice al Señor lo siguiente, desde el versículo 16: ¿En qué pues se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No será en que tú vas con nosotros y en que yo y tu pueblo llegamos a ser diferentes a todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Versículo 17: Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18: entonces Moisés dijo: por favor, muéstrame tu gloria. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos allí donde usted está. Y hable un momento con Dios y dígale al Señor en esta mañana: por favor, muéstrame tu gloria. Amén. Versículo 19: y el Señor le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Versículo 20: dijo además: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Jehová dijo también: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Y vamos a Lucas 9, Nuevo Testamento, Lucas 9. Y vamos a leer desde el versículo 28. Son dos pasajes cortitos. Ahora vamos a hacer una comparación entre los dos, pero son pasajes cortitos. Al haberlos leído, vamos a estar entendiendo lo que vamos a estar comparando. ¿Lo tiene? ¿Sí? Versículo 28 de Lucas 9. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y he aquí, dos hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros con él estaban cargados de sueño. ¿A qué les recuerda? Getsemaní, ¿se acuerdan? Estaban con sueño. Algunos estudiosos dicen que por el ritmo imparable que tenían, a veces no tenían tiempo de descansar. Hay algunos otros que dicen que probablemente la cena fue de noche, porque estaban cansados y con sueño, era porque el Señor se apartaba a orar y a veces era de noche. Pero el punto es que ellos tenían sueño. Dice que en este caso se mantuvieron vigilando. Esta vez se mantuvieron vigilando y vieron su gloria. A dos hombres que estaban con él. Aconteció que mientras ellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús, sin saber lo que decía, Maestro, nos es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y les hizo sombra, y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo, el escogido, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Amén. Vamos a estar hablando de una serie de cosas para comparar, y la primera es el lugar. Vamos a estar hablando, el primer punto de esto que estaremos comparando es el lugar. Y es interesante porque en los dos casos vemos que suben a un monte. Lo pillaron, ¿verdad? Cuando leímos. En el primero, en la escena de Moisés, Moisés sube al monte Sinaí o al monte Horeb. Y en el segundo caso, en el de la transfiguración, estos discípulos, este círculo íntimo, son llevados al monte. Se dice que es el monte Tabor. Y la idea es que en los dos casos, suben a un monte. Y a mí esta idea de monte me muestra que necesitamos salir del lugar donde estamos para subir, para ascender, para ir a algo más. En el Antiguo Testamento, los lugares de adoración casi siempre estaban en lugares altos, arriba, quizá por esta sensación de que se estaba más cerca de Dios. También hemos escuchado a Inna bromear que dice que sus mejores revelaciones están cuando va en el avión. Ella dice que porque quizá está más cerca del cielo. Pero esta idea era normal. Entre más alto, en teoría estabas más cerca del cielo. Pero lo que sí sé es que en los dos casos ellos tienen que salir de en medio del lugar donde ellos están y ascender, ir a un lugar que está más alto que el lugar donde ellos se encuentran. Siempre que querramos tener encuentros de gloria, de la gloria de Dios, tenemos que salir del lugar de nuestra comodidad. Tenemos que salir del lugar de nuestras actividades, el lugar de nuestra vida rutinaria. Necesitamos, como dice la palabra, poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Siempre que querramos tener encuentros de gloria con Dios, necesitaremos subir a ese lugar de encuentro. Segundo punto, personajes. Y vemos en el Antiguo Testamento, vemos la historia y es Moisés el que le está pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria. Y lo interesante aquí es que yo creo que Moisés había visto muchas manifestaciones de la gloria de Dios. Él y todo el pueblo. Él había visto las plagas en Egipto, había visto cuando el Señor abrió el Mar Rojo, había visto los primeros milagros del cuidado de Dios sobre el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Acababa de ver la gloria del Señor esos 40 días, esas 40 noches en el monte el Señor mismo dándole las tablas de la ley. Había revelación de la gloria de Dios. Y sin embargo, este Moisés no está conforme. En el versículo 11 dice que él ya hablaba cara a cara con Dios. Es decir, que ya había una relación de intimidad entre Dios y él. Ya había una relación de intimidad. Y una buena relación de intimidad. Pero Moisés era un inconforme. Moisés quería más. Y yo creo que a veces ni él mismo alcanzó a entender lo que significaba pedirle a Dios que le dejara ver su gloria. Pero yo creo que él pensó, bueno, yo pido y pido y pido y recibo, hasta de pronto pido esto y me lo da. ¿Cuántos de nosotros tenemos inconformidad de Dios? ¿Cuántos de nosotros permitimos que en nuestra vida realmente haya anhelo por la gloria de Dios? Miren, es tan fácil caer en la rutina. Los matrimonios caen en la rutina y empiezan a ahogarse y a asfixiarse. La vida cristiana cae en la rutina y empieza a asfixiarse y a agotarse. Pero cuando un antídoto contra la rutina va a ser la inconformidad. Y no lo hablo de insatisfacción, no estoy hablando de insatisfacción, estoy hablando de inconformidad, de ser inconformes. Hace muchos años escuché una historia, y era de un rey que se enteró de que algunos súbditos habían hecho favores a la casa real. Entonces él dijo, voy a premiar a estos súbditos. Y vinieron tres súbditos. Entonces le dijo a los tres, voy a darles un gran regalo. Les voy a dar lo que ustedes quieran. Pídanme lo que quieran, que yo se los daré. Eso es una gran oferta, ¿eh? Imagínate. Algunos de ustedes hubieran dicho, quiero un Porsche. Las mujeres hubiéramos dicho, queremos un crucero por las islas griegas. Bueno, o quizá una operación estética, bueno, no lo sé. Pero el punto es que uno de ellos le dice, bueno, señor, bueno, rey, yo quiero trabajar por siempre en el palacio y tener asegurado mi sustento. Y el rey le dijo, concedido. El otro le dijo, yo quiero tener una finca con mi familia para labrar la tierra. Y él le dijo, por supuesto, te lo daré. Pero vino el último y le dijo, yo quiero que me des la mitad de tu reino. Y el rey le dijo, concedido. Y claro, los consejeros, mi rey, ¿cómo le vas a dar la mitad de tu reino? Y el rey se paró firme y le dijo, porque solo él me ha tratado como rey. Tremendo. Los inconformes verán la gloria de Dios. Yo quiero ser como Moisés. No me importa cuánta gloria haya visto. No me importa cuánto poder. No me importa cuánta presencia. No me importa cuántos milagros. No me importa cuántos tiempos espectaculares de adoración haya visto, haya tenido. Yo quiero más. Yo quiero anhelar mayor intimidad con Dios cada día de mi vida. Y se puede mantener la antorcha de nuestra hambre y de nuestro anhelo de Dios cada día. Vamos al Nuevo Testamento. Pedro, Jacobo y Juan. Lo interesante aquí, en estas dos escenas, es que en la primera Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria. Pero en el monte de la transfiguración, en esta escena vemos que el Señor Jesús escoge. Él llama a Jacobo, a Pedro y a Juan y se los lleva al monte con él. Y yo pensaba, qué diferente esto. ¡Qué diferente! Y en un sentido, nuestro pastor nos enseñó hace un tiempo que ellos eran parte de su círculo íntimo. Y en escenas como estas vemos que no eran perfectos, porque vemos que estaban vencidos de sueño, que casi que tuvieron que hacer un ejercicio allí de control físico para no dormirse. Estaban a punto de presenciar algo espectacular y tuvieron que pelear con el sueño. Eran hombres débiles todavía. Eran impulsivos. Vemos a un Pedro allí comparando y poniendo al mismo nivel a Moisés y a Elías, poniéndolo al mismo nivel de Cristo. Hagamos tres enramadas aquí. Ahora, estos dos Moisés y Elías eran cuerpos gloriosos, ellos no necesitaban que les hicieran un techito para estar cómodos ahí. O sea, ¿me entienden la impulsividad de Pedro? Pero ¿saben qué? Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente dispuesta. ¿Por qué los llama si ellos no están listos ni siquiera para entender lo que iban a ver? Porque el Señor podía ver en lo más profundo de sus corazones que había algo que les hacía a ellos sobresalir de medio de los otros. No eran los mejores, pero quizá eran los más dispuestos. Y entonces Dios usa esa disposición para mostrar su gloria, para manifestar su gloria. Tercero, la gloria manifestada. La gloria manifestada. En el versículo 19 de Éxodo 33, vemos que el Señor lo que le está diciendo a Moisés es: Moisés, no puedo mostrarte mi gloria porque no hay ningún hombre que vea mi gloria y pueda sobrevivir. Lo que le está diciendo es: Moisés, tu cuerpo, tu humanidad no te permite poder ver mi gloria, mi esplendor, mi majestad, mi poder. No podrías, no lo podrías soportar. Y a veces usamos un ejemplo muy sencillo. Y por ejemplo, cuando miramos al sol, ¿qué pasa cuando miramos al sol? Después de unos segundos, de hecho, recomiendan los especialistas que no miremos fijamente al sol porque se nos pueden dañar los ojos. Y yo pensaba, algo como el sol, que es una expresión de la gloria, porque en la creación también hay manifestación de la gloria de Dios, y el sol es una de las estrellas, es la estrella más grande de nuestro sistema solar, pero es una de las más pequeñas en el universo entero, y sin embargo nuestro Dios es más grande que eso, y no podemos ni siquiera mirar un minuto el sol porque nuestros ojos se dañan. Nuestro cuerpo no puede observar tanta grandeza. Moisés anhelaba la gloria y Dios le da algo proporcional a la gloria que puede mostrarle. Le muestra atributos de su gloria. Por ejemplo, aquí le habla de su bondad. Versículo 19, yo pasaré toda mi bondad, un atributo de su gloria. Moisés, de pronto me estás pidiendo que quieres ver el esplendor, te voy a mostrar trocitos de mi gloria. Te voy a mostrar mi bondad, Moisés. Te mostraré mi misericordia. Te mostraré mi compasión. Y habla de su nombre aquí. Y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. ¡Wow! ¿Me están entendiendo? Manifestación limitada de su gloria parcial. Pero vemos en el monte de la transfiguración que el Señor Jesús se transfigura. Y fíjense que la transfiguración habla de algo que estaba dentro de él. Su gloria se manifiesta a través de esto que los discípulos ven, sus rostros, sus vestiduras. Hay gloria de Dios manifestada a través de los hombres en este nuevo tiempo, una gloria mayor. Porque yo creo que la gloria que nosotros hoy podemos ver, de la que somos testigos hoy, es una gloria mayor. En Cristo hay una gloria mayor. Los que se quedan afuera, cuarto punto. En los dos casos hay gente que queda afuera. La Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios escoge a Israel, Dios quiere revelarse a Israel. Pero Israel no tenía esa misma afinidad, ese feeling. Dios quería relacionarse con Israel. Y cuando usted va al capítulo 20, desde el 19, está hablando de cuando el pueblo es testigo de una escena, la gloria de Dios desciende sobre el monte Sinaí como fuego. Y el pueblo de Israel se asusta. Y Dios está estableciendo unos límites para que el pueblo de Israel se acerque. Pero el pueblo de Israel tiene miedo. Y entonces el pueblo de Israel le dice a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y dinos lo que Dios dice. Y yo pensaba, a veces queremos intermediarios. Mi papá es un hombre que toda la vida se ha jactado de ser ateo. Y cómo quisiera yo que mi padre conociera a Dios. Pero las pocas veces que he hablado con mi padre en estos 25 años, no, yo creo que hablé con mi padre cuando nos casamos, cariño, en la luna de miel. Sí. De pronto unos pocos años después, y recuerdo que hablamos y me dijo, no, creo que fue allí que me dijo, pide por mí a Dios. Yo dije, claro, papá, yo puedo pedir por ti a Dios, pero tú puedes pedir directamente a Dios. ¿Por qué necesitamos intermediarios? Si tenemos acceso libre a la presencia de Dios. ¿Por qué estamos pidiendo a otros que oren? Amén. Por supuesto, siempre podremos pedir a otros que oren, pero no que hagan la parte que nos toca a nosotros hacer. Porque cuando nosotros, el problema es cuando nosotros estamos pidiendo a otros que hagan lo que nosotros no asumimos en responsabilidad. Tú tienes un privilegio altísimo de poder entrar con libertad a la presencia de Dios. Lo tienes como hijo, ahora que lo aproveches o no, pero lo tenemos como hijos. Este pueblo, Israel, tenía la posibilidad de entrar y sin embargo decidió quedarse fuera. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que se queda fuera cuando está llamada a entrar? Quizá tú hoy eres uno de los que está fuera cuando eres llamado a entrar. Quizá hay obstinación, hay necedad, lo que sea, porque a veces hay tantos argumentos en nuestra mente para estar fuera. Pero la invitación sigue estando para estar dentro. En el monte de la transfiguración fue igual. El Señor escoge a 3, de en medio de 12, de en medio de 70. Yo pienso, yo no me quiero quedar fuera. Yo quiero ser de los que suben al monte. El propósito de la gloria. ¿Qué pasó con estos hombres? En Éxodo 34, del 29 al 30, se nos habla de un resultado de la gloria de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, ya estamos hablando de la segunda vez que vuelve Moisés, porque recuerden que Moisés rompe las tablas de la ley cuando el pueblo encuentra al pueblo adorando el becerro, y él tiene que subir otra vez. Y miren lo que dice aquí: al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Una gloria tan fuerte que luego él irradiaba la gloria de Dios. No era suya, era la gloria de Dios. Se expuso tanto a esa gloria que esa gloria se manifestaba a través de su vida. Y dice la palabra que su rostro resplandecía. No podían mirarle a la cara porque era como el resplandor del sol, lo cegaba. Y entonces él tiene que poner un velo para poder seguir hablando con el pueblo. Y fíjense que él no, este resplandor de su rostro no está cuando Dios le muestra la gloria. Aparece aquí en esta escena, porque la gloria de Dios es progresiva. Nosotros vamos acumulando gloria de Dios en nuestro interior, hasta que un día esa gloria de nuestro interior, la gloria de Dios a través de nosotros, tiene que empezar a manifestarse. Yo quiero decirte, es imposible que tú te expongas a la gloria sin que la gloria te transforme y sin que la gloria se evidencie a través de tu vida. Amén. Es imposible que tú me digas que vas a la presencia de Dios, que te expones a la presencia de Dios, que buscas la presencia de Dios y que nada ocurre en tu vida. Estamos hablando de una gloria en este sentido como esta luz que se proyectaba a través de su cuerpo. Pero la gloria de Dios tiene que reflejarse en nuestras vidas. Tiene que reflejarse en nuestras vidas. Somos la luz sobre el monte. Amén. Somos la luz que no se puede esconder. Yo no sé si tú has tenido tu luz escondida, pero quiero decirte, hay luz de Dios en tu vida y tiene que brillar. Hay gloria de Dios en tu vida que tiene que resplandecer. Y tienes que meterte a la presencia de la gloria para que algo empiece a manifestarse en tu vida. Y si eso no está ocurriendo, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. Yo lo decía en el evento de mujeres, miren, no todas las personas vamos a ser famosas. No todas las personas en este tiempo de tanto famoseo en la iglesia nos van siquiera a conocer. Nosotros somos anónimos para el mundo del estrellato allá afuera. De hecho, a veces las personas sencillas y humildes en la fe son juzgadas como ciudadanos de tercera y de cuarta. Y yo quiero decirte, eso es incorrecto. Tu valor no está en que seas famoso. Tu valor está en que, siendo la persona que eres, en la sencillez de tu vida sea extraordinaria. Tu vida tiene que ser extraordinaria hoy, siendo esposo, siendo esposa, siendo padre, siendo madre, siendo hijo. Nuestras vidas están llamadas a ser extraordinarias hoy. Yo no sé cuánta de esta gente tan famosa, y no quiero decir que todos los famosos estén mal, de ninguna manera. Creo que hay gente que no está en el espíritu correcto. Pero también creo que es un problema de la iglesia, que hoy ha desarrollado ídolos y está endiosando gente, robándole la gloria a Dios. Nosotros necesitamos volver a la esencia de lo que realmente es valioso. Igna nos contó que se le acercó un hombre y empezó a hablarle de la iglesia a la que iba antes, una iglesia muy grande, de miles. Y entonces ella dice que le notó el orgullo. Oh, yo antes era una iglesia de miles. Y un poco, ahora estoy en esta iglesia tan pequeñita, tan pequeñita. Y ella le dijo, da gracias por tu iglesia pequeña, porque pueden atenderte. En las iglesias grandes hay tanta gente que la gente se cría sola y realmente no se está trabajando en su carácter, en su vida. Cuando las iglesias son pequeñas, tienen algo que todavía se mantiene y es poder transmitir uno a uno carácter de Cristo. Todavía alguien te puede llamar al orden y decirte, esto no está bien. Pero ¿me entienden? Traemos el prestigio. Necesitamos sentirnos importantes cuando venimos de lugares importantes. ¿Está entendiendo lo que quiero transmitirle en esta mañana? Hay tanta, tanta basura moviéndose por ahí. Tanta, nos hinchan para que lo importante es ser famosos, cuando en realidad nuestra vida está llamada a ser trascendental y a ser extraordinaria en nuestro tiempo, en nuestro hoy. Amén. ¿Para qué sirve esta gloria? Pedro, Jacobo y Juan, en ese sentido, hablábamos, Pedro, un hombre impulsivo. Juan, un hombre de un temperamento tremendo, poco misericordioso. Luego el hombre del amor. Juan es el apóstol del amor. Y Jacobo, una de mis primeras conflictos emocionales fue, recién convertida, fui a mi pastor en Colombia y le dije, pastor, del círculo íntimo, Jacobo, y en Hechos 12 muere. A Pedro lo liberan milagrosamente. ¿Y qué pasó con Jacobo, Señor? ¿Para qué tanta gloria si muere tan pronto? Miren esa manera de pensar nuestra. A veces creemos que el entrenamiento tiene que ver con ser útil al Señor muchos años. Jacobo fue el primer mártir. Necesitamos gloria incluso para morir. ¿Saben eso? Necesitamos manifestaciones de gloria para poder pagar precios altos. Jacobo pudo. Hombres que fueron transformados. ¿Para qué sirve la gloria? Volvamos al tema. Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado, ¿para qué? ¿Para qué? La razón de la gloria que el Señor nos ha dado, ¿para qué? Ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para, mire todos los para que hay en ese versículo, para nos habla de propósito, la razón. Nuestro pastor decía, la gloria tiene un propósito, la gloria tiene una razón de ser, hay un para. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Yo en ellos y tú en mí, para la unidad que nos ha unido, Padre, ahora que ellos sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que yo los he amado a ellos como también tú me has amado. El propósito de esta gloria es para que la iglesia camine en la unidad, para que la iglesia entienda su tiempo, su momento coyuntural y camine de la mano de Dios en los propósitos de Dios para su tiempo. Alguien decía esta mañana, la iglesia está pasando por un momento importante, amén, pero esto es como la ola, o la tomamos o hay que esperar la que viene. ¿A qué nos ha llamado Dios como iglesia? A caminar en la unidad de los propósitos de Dios. No es nuestros planes, no es nuestros proyectos. Entiéndanme, la iglesia de Dios tiene que estar gobernada bajo el señorío de Cristo y sirviendo a los propósitos de Dios. Y necesitamos esa unidad para testificar. Para cumplir la gran comisión, Mateo 20, 19, 20, la gran comisión. ¿Saben cuál es la gran comisión? No es ir y evangelizar, es hacer discípulos. La iglesia no está llamada a evangelizar, la iglesia está llamada mucho más que evangelizar. Hoy tú tienes que salir y predicar el mensaje de salvación. Amén, dile a la persona, tengo tres dormidos en este momento y los tengo fríamente detectados. Tres dormidos ahí, peguen corazas. Juan 14:11 dice, Juan 14:11-17, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, ojo, escuchen, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esa es la iglesia de este tiempo, llena de gloria, llena del poder, llena del amor. Yo no quiero solamente ser salva, entiéndanme, amén por la salvación. Yo quiero el paquete completo porque Jesús pagó un precio muy alto por todo un paquete completo. Y como cristianos a veces nos quedamos en que fui salva, sí. Ah, ya, ahora ya no voy a ir al infierno, ahora voy a ir al cielo y ahora ya voy los domingos a la iglesia. La salvación es para mucho más que eso. Ser un discípulo es seguir a Jesús hacia donde Él te quiera llevar. Ser un discípulo es aceptar el señorío de Cristo sobre nuestra vida y decirle sí al Señor en todo lo que Él nos pida. Ser discípulos es permitir que el Evangelio inunde todas las áreas de nuestra vida. Tú necesitas ser mejor padre, necesitas ser mejor madre. El Evangelio te puede ayudar a hacerlo. Tú estás hoy como joven, intentando encontrar tu sentido y propósito. ¡Lo tienes! ¿No les parece maravilloso? Lo que hay es que encontrarlo, pero lo tienes porque como hijo de Dios hay un propósito y un designio sobre tu vida. Solo tienes que descubrirlo. Eso te quita la presión. Hay gente ahí perdida que no sabe qué va a hacer con su vida. Nosotros sabemos que hay propósito, tenemos que hallarlo, pero lo hay. Ser un discípulo es permitir que nuestras familias sean todo lo que Dios ha soñado, semilleros de bendición, hijos de bendición. Hay tantas familias destrozadas hoy, tantos hijos destrozados porque no han visto el ejemplo de sus padres. Hijos que no quieren saber nada de Dios porque sus padres hablan una cosa y hacen otra. Y no quiero que ninguno sienta condenación, pero sí quiero que seamos confrontados para arrepentimiento y transformación. Hace muchos años, y lo he compartido varias veces, una amiga de mi madre fue a mi casa, y mi madre, que le había costado mucho digerir que me iba a casar con un misionero, con un futuro pastor, le dijo: mira, Patty, se ha noviado con un chico de la iglesia que va a ser pastor y misionero. Ya se ve que se lo reveló el Señor antes que a nosotros. Yo recuerdo el corazón de esta chica tan herido. Me dijo: uff, con un pastor es lo peor que te puede pasar en la vida. Mi papá nunca tenía tiempo para nosotros. Mi papá nunca tenía tiempo para mí, para mi mamá. Pero eran las 2 de la mañana y lo llamaban y salía corriendo a atender a la gente en la iglesia. ¿Qué fe estamos viviendo? La fe siempre empieza en casa. Ahora que ha venido Digna, yo le pido a Dios con todo mi corazón que mis hijos siempre amen a Dios. Que lo que hayamos sembrado en ellos sea tan fuerte que nunca se aparten de Dios, ni en los momentos difíciles que seguro vendrán. Mi Digna nos felicitaba tanto porque decía que somos una familia que sirve al Señor. Y con mi esposo, yo creo que Dios fue bueno porque a través de esa escena, de esa chica tan herida, un corazón tan herido, ¿saben? Nunca se ha reconciliado con Dios por el mal ejemplo de su padre. Abortó su propósito, su destino, porque no pudo sanar su corazón, porque para ella Dios es el modelo incorrecto de su padre. Y cuando nosotros hablábamos de nuestros hijos, siempre pensamos: ¿de qué nos vale ganar el mundo entero si perdemos a nuestros hijos? Y decidimos darles el mejor testimonio que pudiéramos darles. Ellos saben que no somos perfectos, pero saben que somos lo que decimos ser. Saben que cuando nos equivocamos pedimos perdón y no nos quedamos en perdóname, quiero cambiar, necesito cambiar. Mate lo sabe, a veces tiene diferencias con mi esposo, crean terreno santo y se sientan y hablan una hora, 2 horas, 3 horas, todo un ejercicio para los hombres, porque los hombres no son mucho de hablar largo. Quedó resuelto, no nos levantamos. Hasta que no haya humo blanco, no nos levantamos. Es difícil a veces la convivencia, pero eso es vivir la fe. Eso es vivir la fe, invertir a nuestros hijos. Miren, a veces Laura me cuenta, viene del Insti. Créeme, a veces me duele la cabeza, a veces estoy cansada, a veces estoy haciendo algo, pero yo sé que cuando mi hija llega, yo decidí no volver a contestar el teléfono cuando yo sé que mi hija va a llegar, ¿verdad, Laura? Porque me pasó un tiempo que siempre llegaba y yo estaba dando consejerías por teléfono. Mi hija necesitaba que yo la recibiera con un abrazo. Había peleado batallas difíciles en el Insti, ella necesitaba mi amor, mi atención. Decidí, tomé una decisión, ¿saben? Cosas tan prácticas. Podemos transmitir tanto de Dios con decisiones tan prácticas, cambios tan sencillos que traen gloria sobre nuestra vida, gloria sobre nuestra familia. Yo no te contesto el teléfono porque mi hija tiene que llegar y ella tiene que entender que su madre la espera para abrazarla. No sé qué necesitas hacer tú. Yo te cuento mi historia, es lo que yo hago. Tú necesitas adaptar tu realidad de vida para incluir esos cambios de amor que Dios está pidiéndonos. La iglesia somos tú y yo. Una iglesia unida está formada por ti y por mí. La gloria tiene que moverse en nuestra vida en la doble dirección, en nuestra relación con Dios y en transformación. Estoy aterrizando el mensaje. La gloria en nuestra vida tiene que vivir en esa doble dirección. Necesitamos anhelar la gloria de Dios, ver su rostro, ver su presencia, tener más intimidad cada día. Necesitamos esta revelación de Dios para nuestras vidas. La revelación de Dios nos protege. La revelación de Dios nos guía. La revelación de Dios nos cuida. La revelación de Dios nos enseña. Necesitamos revelación de Dios. ¿Cuántos padres a veces nos sentimos superados? ¿Cuántos jóvenes se sienten a veces superados por las cosas que están viviendo? Hay revelación de Dios en los momentos de gloria. No sabes qué hacer, busca a Dios, Él te quiere. Te sientes superado emocionalmente, busca a Dios. No estás haciendo lo que Dios te llama a hacer. Ve al lugar de la gloria, de la transformación. Hoy sientes que hay un pecado sobre tu vida que no logras romper. Ve a la gloria de su presencia, a la gloria de su palabra. En estos días leía que hicieron una encuesta en Estados Unidos. Escúchenme, solo el 7% son cristianos bíblicos. ¿Eso qué quiere decir? Que del 100% solo hay un 7% de cristianos que leen la Biblia y que viven conforme a la Biblia. ¡Wow! Aquí conocemos a Dios. ¿Me entienden otra vez la misma idea? Nos quedamos en la superficie, en la salvación. ¿Pero aquí conocemos a Dios? Si no vamos a vivir en la plenitud de la cruz. La revelación de Dios es necesaria para nuestra vida, pero también necesitamos transformación. La gloria que nos transforma para ser reflejos de la gloria de Dios. Cuando eso ocurre, yo quiero decirte, la gente allá afuera verá la gloria de Dios. Quizá tú serás como Moisés, que tu rostro reflejará la gloria. Tu vida reflejará la gloria, tus actos reflejarán la gloria. ¿Y saben qué? Dice la palabra, para que los hombres viendo nuestras buenas obras den gloria a Dios. Ni siquiera es para nuestra gloria, ni siquiera es para que digan que bien lo hice. Es para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es esta fe genuina, esta fe sencilla, esta fe que lo invade todo, es la que necesitamos vivir. Esta fe no de prestigio, insisto, no de basura, perdónenme, pero a veces hay tanta basura que nos ha metido el diablo en las iglesias, la misma manera de, miren, el mismo modus operandi. Cuando estudiamos la iglesia del primer siglo y la del segundo, tantas herejías se metían en la iglesia para distraer, para enturbiar la fe de los creyentes que genuinamente estaban buscando a Dios, entraron genuinamente buscándole y en algún momento la dejaron afectar. La cizaña entró a sus vidas, a sus corazones, pervirtió su fe. La esencia se perdió, desapareció. Yo quiero decirte, si tú no vives la fe verdadera, tú no vas a poder cumplir los propósitos completos de Dios. Nuestra vida hacia afuera tiene que reflejar la gloria. Voy a terminar con una historia. Hace muchos años, recién empezando nuestra vida, la iglesia, la vida de la iglesia, nos enteramos que uno de los jóvenes había dejado embarazada a una chica de otra iglesia. Fue una situación súper difícil, súper difícil. Esta historia ya la conocen, ya la han contado algunas, incluso los autores de la historia. Y Nosotros cuando nos enteramos, el chico lo confesó, nos habló. Claro, problema tremendo. Y recuerdo que hablando, lo citamos en la tarde inmediatamente en nuestra casa y estuvimos hablando y ella dijo, su familia era cristiana. Y ella dijo, yo ya le he contado a mi madre ha dicho que mañana vamos a abortar. Yo dije, ¿qué? No, si mañana vamos a abortar. Y dije, pero eso es pecado. Me dijo, sí, pero es que es lo mejor, ya lo he hablado con mi madre cree. Entonces yo traté de hablar con ella para disuadirla, pero ella estaba absolutamente convencida de que ella tenía que abortar. Y yo recuerdo que era una situación tan complicada, y yo estaba tan preocupada, pero a mí Dios me dijo, revelación, Dios me dijo, si tú no haces algo, la sangre de ese bebé estará sobre tu cabeza. O sea que ya no era solamente convencer a la chica de que no abortara, había que ir hasta donde hubiera que ir. Esta chica se fue de mi casa con la idea de voy a hablarlo con mi mamá. Al rato me llamó y me dijo, está decidido, voy a abortar. ¿Saben qué hice? Yo llamé a su tía. Su tía es, su esposo y ella son pastores. Y yo la llamé. Dije, quiero que sepas esto y esto y esto. No, no puede ser. Le dije, sí. Ella compartió parte del testimonio hace un año en el evento donde estuvo Igna, en el evento de ellos. Y ella me dijo, esto no puede ser. ¿Qué hacemos? Le dije, yo estoy aquí porque Dios me ha dicho esto. Ella me dijo, vamos, lo hablamos con mi esposo. Y fuimos a hablar con su esposo. Fue muy gracioso porque el pastor me regañó. Tras que yo estaba contando la cosa, me regañó. Porque nosotros tendríamos que haber contado que ellos estaban en un noviazgo. Yo digo, bueno, hasta ahora me estoy enterando que tienes que llamar al pastor cuando tu ovejita se novia con la ovejita de otra iglesia. O sea, pues. Pero recuerdo que fue tan incómoda la situación. Porque era de por sí incómoda y encima sales como regañado. La cosa quedó así. El punto fue que ellos se metieron, fueron y hablaron con la familia paró la decisión y el niño no abortó. Ella no abortó al niño. Después ha sido tan lindo ver a ese niño y saber que Dios me permitió ser parte de esa vida que camina hoy por ahí. El niño hoy es un niño muy usado por Dios. Es un niño que tiene un don musical, que toca varios instrumentos, y dicen que cuando él toca la unción de Dios desciende de una forma tan dulce que toda la gente experimenta algo de Dios. Estoy hablando de la gloria que nos permite extender la gloria de Dios. Estoy hablando de la gloria que nos capacita para asumir retos. Estoy hablando de la gloria que nos permite ambicionar cosas mayores como iglesia. Estoy hablando de la gloria que nos hace ser valientes cuando hay que ser valientes, que nos hace pararnos y luchar cuando lo más fácil es salir corriendo y huir. La gloria que nos llama al arrepentimiento cuando necesitamos realmente soltar lo que está mal en nuestras vidas. La gloria que nos hace dóciles para poder seguir el llamado aunque cueste. La gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos donde estás. Yo no sé los que se han dormido, si han logrado escuchar por lo menos alguna parte del mensaje, pero espero que la parte que hayas escuchado sea la parte que necesitabas escuchar. Cierra tus ojos donde estás. Tantos matices de gloria en esta mañana. esta mañana te deslumbre la presencia del Señor. Que le digas a tu corazón que se deje atraer por Él. Que estés dispuesto en esta mañana a quitarte tus zapatos para poder entrar en el lugar donde Dios quiere revelarse a tu vida, donde quiere llamarte, donde quiere restaurarte, donde quiere salvarte, donde quiere mostrarte que hay una manera de vivir diferente.